¡Ahí va! Grupo Green, el pétalo rojo. ¡Sí! ¡Tu onda! ¡Lleva! ¡Dale, Blue! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con! ¡Para todo el país! ¡Contagio! Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero. Seguimos, Grupo Green, el pétalo rojo. ¡Sí!